estábamos diciendo ya al comienzo, lo que está en todos los medios y que ya se veía llegar, que era este año que ha pasado desde esa famosa resolución que firmó en su entonces la Presidenta de la Nación, el entonces Ministro de Economía Lustó, que después tuvo que dejar su cargo, y que según la mirada que se tenga de este aspecto, es que no se ha avanzado nada desde entonces, según la mirada de la Mesa de Enlace. Y bueno, del lado del gobierno tampoco se ha avanzado, pero por otras razones. Sin embargo, hay un intento, un esfuerzo de acercamiento. La semana pasada hubo una reunión que continuó en el día de martes de esta semana, que parece que ahora volvió la traba de las posibles soluciones. Hay algunas medidas que fue enumerando el gobierno, que se han tomado, que se han acordado en conjunto, pero parece ser que hay demasiado énfasis en el eje de la cuestión de las retenciones a las exportaciones, en un contexto de crisis que obviamente ha hecho que los precios de los commodities hayan bajado notablemente. Bueno, vamos a abordar este tema, vamos a ver cómo está esto al día de hoy, donde hay marchas en Santa Fe, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Córdoba. La Mesa de Enlace se va a movilizar en Córdoba también. Ayer la Presidenta dijo que hay sectores que nada le viene bien, no había relación al tema del campo. Vamos a dialogar con Horacio Delgui, que es Presidente del Frente Agropecuario Nacional, que incluye a varias organizaciones dentro de este frente, como por ejemplo la Unión General de Tamberos, también la Sociedad Rural de Florencio Varela, una serie de instituciones que vamos a ir dialogando con Horacio Delgui, quien tenemos en línea. Delgui, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo ve este día? ¿Representa para ustedes algo significativo? Es decir, que hoy llegamos a un año de esa resolución 125, que parece que marca una bisagra en este tema. Sí, es evidente que estamos frente a un proceso, yo diría lamentable, de confrontación, maltrato, falta de diálogo, ideas pobres y reclamos coyunturales. Es decir, creo que el gobierno nacional, que evidentemente debe aplicar todas las correcciones y ayudas necesarias para evitar que un sector estratégico para el desarrollo nacional como el agropecuario se enfrente a condiciones que hoy podemos decir en muchos casos límites. Tal vez el peor, o lo que podemos observar nosotros, es que no se haya querido, no se haya podido, no se haya sabido comenzar a diseñar un proyecto de desarrollo agropecuario de mediano y largo plazo que determine en principio la Argentina agropecuaria que queremos. Uh-huh. Y lamentablemente esta confrontación ha terminado, condicionada a una situación mediática dependiente de un tema, de una variable macroeconómica que, alejada del resto del contexto, no puede llevarnos a un feliz término. No. Uh-huh. Tenemos que olvidar, y los productores no podemos olvidar, que la peor crisis de la historia, que fue la padecida durante el modelo de convertibilidad de los 90, en donde desaparecieron más de 100.000 productores y el resto que aún quedamos en pie, pudimos salir luego de la explosión de ese esquema, fue un modelo con retenciones a las exportaciones cero. Entonces, creo que hoy esto nos debe hacer reflexionar para que discutamos esta variable macroeconómica, por cierto, muy importante, pero como no podemos alejarla del resto de las variables económicas, como el tipo de cambio, como los precios internacionales, toda una relación de precios relativos entre todos los eslabones de las cadenas agroalimentarias, y todos estos temas lamentablemente han quedado muy olvidados aparentemente en este debate. La semana pasada decíamos hubo una reunión donde parecía que se acercaban posturas, sobre todo también teniendo en cuenta esto de que se iba a cumplir un año, donde había que bajar un poco los decibeles, parecía que entraban en razón. El gobierno numeró una serie de medidas, de hecho hoy están en los medios publicadas unas medidas que ya están en marcha, como por ejemplo algunas compensaciones para la parte de la producción de novillos, también hay cuestiones con los créditos del Banco Nación, bueno, una serie de medidas que parece que no son suficientes. Y ahí también, por otro lado, para mí un excesivo hincapié del pedido de la Mesa de Enlace de que el eje que va a definir si hay un cambio o no de postura va a ser la quita o no las retenciones. Eso está, como usted decía, está empañando una serie de medidas que pueden marcar una línea de una política agropecuaria. ¿Ese es el eje de la discusión? Yo creo que sí, porque el problema agropecuario, que por cierto es gravísimo, es un problema que también está compartiendo el resto de la sociedad. No podemos olvidarnos que una cosa era la discusión este comienzo, como usted bien decía, de la 125, que marca un proceso, el inicio de un proceso de confrontación, que ha cambiado de la noche a la mañana, hoy al cumplirse un año. Estamos frente a un escenario absolutamente distinto. Mientras hace un año estábamos reclamando legítimamente por una discusión sobre apropiación de renta agropecuaria, hoy estamos tratando de salvar la permanencia o no de cientos de miles de productores, de decenas de miles de productores. Uh-huh. Y esto está no es solamente fruto de errores, que en algunos casos importantes, de política agropecuaria del gobierno nacional, sino estamos frente a una crisis internacional pocas veces vista, jamás vista, que va a condicionar las próximas décadas todos los sistemas económicos y políticos mundiales, y a la que en particular en la República Argentina, también producto de este cambio climático que vemos, sufre una sequía, yo creo que también pocas veces vista o nunca vista, por lo menos en los últimos 50 o 70 años. Uh-huh. Hay movilización, sí. Discúlpeme, pero no podemos, si no analizamos este contexto general, no podemos evidentemente llegar a una solución correcta, y además partiendo de una realidad en la que, por mejor que hagamos las cosas, la crisis nos va a tocar a todos y de manera importante. Uh-huh. Le decía que, bueno, que hoy hay movilizaciones en diferentes puntos del país, sin embargo da la impresión de que es con un apoyo y una masividad muy inferior a la que fue el año pasado. Sin embargo, en el eje de la discusión sigue estando la mesa de enlace como representativa de un sector, no sé si mayoritario, pero sí el de más fuerte de peso y discusión en este conflicto. ¿Qué pasa con los sectores que no están identificados totalmente con la mesa de enlace? Digo, ¿hay un margen de discusión, de interlocución con él? Nosotros hemos siempre, desde nuestro origen como entidad, levantado como bandera la unidad del agro a través de un gran movimiento agropecuario nacional. Pero la unidad del agro a través de un gran movimiento agropecuario nacional debe darse con las organizaciones importantes o más representativas o con más llegada en el ámbito nacional, pero también con el resto. Es decir, el campo somos todos y somos bastante más que las cuatro entidades de la mesa de enlace. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo al gobierno nacional, a la opinión pública, a los productores, que tratemos de conformar una mesa de diálogo donde entre todos y al más alto nivel político, empresarial y científico y tecnológico, discutamos, como le dije al comienzo, un proyecto, comencemos a tejer el diseño de un proyecto de mediano y largo plazo que defina la Argentina agropecuaria que queremos, y entre todos podamos compatibilizar los intereses del sector, que en este momento, como dije, estamos pasando una situación difícil y extrema, uh-huh, con los intereses del resto de la comunidad. Uh-huh. Deli, ¿cuáles serían las propuestas o las cosas que usted le acercaría a una discusión con funcionarios del gobierno? ¿Cuáles son los ejes que habría que abordarse de forma inmediata para ir modificando este panorama? Son muchos, por eso uh-huh, tampoco es conveniente ir con ideas ya preestablecidas, sino ir a un debate en donde todos estemos dispuestos a ceder para que se nos concedan cosas, y en ese debate, en esa discusión, realmente al más alto nivel intelectual, encontremos entre todos la forma de que esa, lo que tantas veces se dice, esa redistribución de la riqueza, de las rentas, sea una realidad, en definitiva, para que, bueno, la felicidad sea compartida por la inmensa mayoría de los argentinos. Uh-huh. Eso es lo que merecen, sí, los productores agropecuarios que tanto han sufrido, y la comunidad en su conjunto. Uh-huh. La mesa de enlace dice que no ha habido ninguna respuesta desde esta fecha del año pasado hasta hoy, no ha habido ninguna respuesta. Y bueno, el gobierno ha intentado tomar medidas que quizás no sean tan significativas como esperaban, pero las ha tomado. ¿Usted rescata alguna medida de las últimas que ha tomado el gobierno para solucionar el problema del campo? Yo creo que todas las medidas que has anunciado, tal es así que la propia mesa de enlace acaba de firmar un documento hace pocos días atrás, Es decir, ahí se supone que al firmar ese documento había respuesta a muchos de los reclamos del sector que venimos haciendo. Lo importante es salir de la confrontación. Uh-huh. Tenemos que iniciar una etapa de diálogo, si no en este ir y venir, a ver quién gana en lo político-mediático, evidentemente nos lleva por un camino realmente lamentable y en donde todos vamos a ser perjudicados. Hoy la situación del campo es gravísima, los productores se han descapitalizado entre la baja de precios internacionales y una sequía que ha llevado a pérdidas importantísimas. Hay que afrontar una nueva cosecha, tenemos que hablar de refinanciación, tenemos que hablar de cómo vamos a encarar el próximo ciclo agrícola, y todas esas cosas debemos resolverlas en el corto plazo, en tanto y en cuanto discutamos, como le dije, ese proyecto de largo plazo, porque si no, no vamos a salir de esta discusión. Uh-huh. Que es estéril, que no va a dar resultados en lo absoluto, y tampoco la quita de retenciones, llegado el caso que se haga, si es una medida aislada, tampoco va a llevar rentabilidad a los productores, porque evidentemente en una situación grave como la que estamos viviendo, y con una distorsión de precios relativos, en donde los eslabones más concentrados de las cadenas agroalimentarias se está quedando con muy buena parte de la rentabilidad de los que producen y con muy buena parte del salario de los que consumen, es evidente que esa transferencia se traslada en poco tiempo a esos mismos sectores. Uh-huh. Entonces creo que tenemos que discutir todo, tenemos que discutir el tipo de cambio, qué pasaría. Es absolutamente cierto que en caso de que el gobierno decidiese la quita de retenciones, es muy probable que se deteriore el tipo de cambio, y eso nos lleva al modelo de convertibilidad. Uh-huh. Entonces creo que tenemos que discutir todas las variables, en donde por supuesto que las retenciones es un tema crucial e importante y significativo, pero que no es el único tema y no se puede discutir aislado del resto de las cuestiones. Uh-huh. Parece, usted tiene la impresión de que si ese punto se logra resolver, ¿se va a destrabar la otra serie de excepciones que se están esperando? O yo creo que la quita de retenciones a la soja no implica que se solucionen los problemas. Uh-huh. Menos aún de los pequeños y medianos productores que están sufriendo un proceso de desarraigo y éxodo rural importantísimo. Uh-huh. Personalmente le pregunto, ¿cree que esto va a estar avanzando? El martes pasado parecía que había un cambio. Usted dijo que la mesa de enlace ha firmado un documento apoyando una serie de medidas y estos encuentros, pero el día martes pasado parece que se retrocedió un poco aún. ¿Cree que se a corto plazo se va a destrabar este conflicto? Yo espero y creo que sí, porque aún y a pesar de todo esto, estamos a tiempo, y la dirigencia política y empresarial está a tiempo para corregir errores, compatibilizar intereses. Y esto debemos hacerlo cuanto antes que realmente vastos sectores marginados y excluidos de la sociedad, en una crisis internacional que recién empieza, uh-huh, y en estado de pobreza extrema o condiciones extremas, reclamen con posibilidad de éxito otras cosas. Uh-huh. Entonces creo que debemos estar muy atentos a esto y a iniciar ese camino de consensos y sin exclusiones, en donde la Argentina comience a transitar un camino totalmente distinto. Bien, Delgui, por último, usted como presidente de este frente, ¿van a hacer algún tipo de manifestación en el día de la fecha o en los días siguientes? No, nosotros no. Tenemos, lo que estamos haciendo son todas las gestiones posibles como para que se incorpore al Frente Agropecuario, a otras organizaciones como la Confederación General de la Producción, como otras organizaciones regionales, movimientos campesinos, mujeres agropecuarias en lucha. Uh-huh. Es decir, creo que nuestro accionar fundamentalmente pasa por conformar, institucionalizar una mesa agropecuaria que no implique la reunión de 2 o 3 horas y después el conflicto nuevamente, que implique una serie de reuniones, una mesa institucionalizada, donde periódicamente se reúna para empezar, como le dije al principio, uh-huh, a tejer un verdadero proyecto de desarrollo agropecuario nacional de mediano y largo plazo. en donde implique la Argentina que queremos y aumentar la producción y además definir no solamente los aumentos de producción, sino de qué manera tenemos que producir y con quiénes vamos a producir. Muy bien, Deli, le agradecemos estos minutos con la radio, bueno, y esperemos que esto realmente encuentre una solución lo más pronto posible, porque da la sensación, ¿no?, que ha pasado un año y no se ha resuelto prácticamente nada. Yo espero que sí, creo que la dirigencia agropecuaria tiene la inteligencia suficiente como para llevarlo a cabo, y el gobierno tendrá que entender que con un camino de confrontación tampoco podemos llegar a buen puerto. Muy bien, que tenga un buen día, Delgui, gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Era Horacio Delgui, presidente del Frente Agropecuario Nacional.